Fue durante esa época que Ricardo Flores Magón encaminaría sus pasos por el sendero de la lucha anarquista. En una carta del 16 de junio de 1906, en la que explicaba sus tácticas al señor Crescencio Villarreal Márquez de cómo obtener los recursos necesarios para que los delegados de la Junta pudiesen desarrollar sus trabajos, subrayó que los anarquistas viajaban con el producto de lo que recaudaban en cada centro de compañeros, puntualizando que debería imitárseles. Fue en el terreno de la práctica y no en la abstracción del mundo de las ideas en donde se generó el encuentro entre el hombre de la selva y el anarquismo. Para mediados de 1908, cuando se encontraba recluido en prisión, ya se proclamaba anarquista, e incluso en una carta dirigida a su hermano Enrique y a Prágedis Guerrero, llegó a manifestar que el actuar bajo el manto del liberalismo se reducía a una cuestión de táctica. Si desde un principio nos hubiéramos llamado anarquistas, nadie, a no ser unos cuantos, nos habría escuchado. Sin llamarnos anarquistas, hemos ido prendiendo en los cerebros ideas de odio contra la clase poseedora y contra la casta gubernamental. Pero, ¿en qué consistía el anarquismo de Ricardo Flores Magón? No debemos perder de vista que el anarquismo era, en aquellos tiempos, constantemente presentado como el non plus ultra de las actitudes violentas, como la manifestación de desequilibradas ideas de psicóticos. Y eso, acéptese o no, influenció también el comportamiento y el discurso de todos aquellos que veían en el anarquismo una alternativa viable para conseguir la transformación de un mundo cruelmente devorado por un capitalismo salvaje. Todo indica que nuestro hombre de la selva fue terriblemente impactado por lo que el teórico anarquista italiano Luigi Fabri llamó las influencias burguesas sobre el anarquismo, y que por lo tanto haya buscado ajustar su comportamiento y su discurso a la imagen estereotipada del anarquista como un individuo cargado hasta el tuétano de un inmenso odio y tendiente a la violencia desenfrenada. Y así, aún tras las rejas de la prisión, Ricardo Flores Magón se las ingeniaba para dirigir, desde su propia celda, levantamientos armados en México. Es en 1908 cuando tienen lugar los levantamientos de Viesca, Palomas y Las Vacas. Todos ellos fracasarían, ocasionando de nuevo grandes contratiempos y enorme descrédito a la organización liberal, al igual que pérdidas irreparables como lo fue la muerte de Francisco Manrique. Paralelamente a esta verdadera obsesión en favor de las insurrecciones armadas, el hombre de la selva realizó una obra muchísimo más importante que la de andar formando núcleos conspirativos que juraran el tomar las armas. Sucedió que, estando en prisión, lo visitó un joven periodista llamado John Kenneth Turner, a quien en sucesivas entrevistas explicó las condiciones de miseria y franca esclavitud que padecían millones de mexicanos bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Aquel joven periodista, intrigado por esos relatos, decidió viajar a México para cerciorarse de si eso era o no verdad. Producto de aquel viaje fueron una serie de artículos periodísticos que finalizarían siendo compilados en el libro México Bárbaro, cuya sola difusión en territorio norteamericano causó mucho más daño al régimen dictatorial de Porfirio Díaz que todos los levantamientos armados promovidos hasta entonces por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Pero la evolución del hombre de la selva hacia los estrechos y resbalosos senderos del anarquismo clasista, maximalista, no se revertiría. Tan obsesiva fue su idea en pro de los levantamientos armados, que aún 2 días antes de su muerte, escribió que los movimientos revolucionarios que prepararon el terreno para el gran sacudimiento de 1910 se habían olvidado, mas sin embargo, puntualizaba, que sin ellos el movimiento de 1910 hubiese sido imposible. Me refiero a aquellos movimientos insurreccionales de 1906 y 1908, llevados a cabo por miembros del Partido Liberal Mexicano. No sería sino hasta el 3 de agosto de 1910 que Ricardo Flores Magón recuperaría su libertad. El 7 de agosto, nuevamente bajo el influjo de Leo, se realizó un multitudinario mitin para recaudar fondos y volver a editar Regeneración. El 3 de septiembre de 1910 reaparecería, esta vez en la ciudad de Los Ángeles, California. Aquí estamos. 3 años de trabajos forzados en prisión han templado mejor nuestro carácter. El dolor es un acicate para los espíritus fuertes. El flagelo no nos somete, nos revela. La virulencia de sus artículos patentiza un profundo cambio en sus concepciones. No para mientes pregonando el derecho a la rebelión, el derecho a la discordia, el derecho de los explotados a derruir un sistema de oprobio y explotación. De manera metafórica, él describió su labor escribiendo. Me imagino las satisfacciones y las angustias del sembrador. ¿Cuántas emociones debe sentir el hombre que pone el grano en la tierra? He aquí un yermo, pero el sembrador viene y remueve la tierra, la rebana, desmenuza los toscos terrones, la peina, echa el grano y riega. Luego, a esperar. Mas no consiste esa espera en cruzarse de brazos. Hay que luchar. Hay que luchar contra las aves que bajan a comerse el grano, contra los animales que se alimentan de las plantitas tiernas, contra el frío o la acequia que amenaza desbordarse, contra el herbajo que se extiende y va a sepultar la siembra. Él se describe como un sembrador de ideales en constante lucha contra el conservadurismo, el miedo y la estupidez de las masas. Su labor la concibe como un apostolado en pro de la regeneración humana, un apostolado que mucho exige, incluyendo su propia vida. Y así, ese Zoroastro del siglo XX participa activamente en la eterna lucha entre los principios del bien y del mal, representado el primero por la multitud famélica de los desheredados del banquete social, y el segundo por la trilogía maldita, por la bestia de las tres cabezas. De más está el decir que su lucha es a favor del bien, y su misión, la destrucción de esa bestia de tres cabezas, representación apocalíptica de un sistema social basado en el capital, en la autoridad y en el clero, cuya supervivencia imposibilita la manifestación de la grandeza humana. De los postulados enunciados 4 años antes en el programa del Partido Liberal Mexicano, tan solo queda el recuerdo. Ricardo Flores Magón ha dicho adiós al liberalismo y ya no cree en los gobiernos, ni en procesos electorales, tampoco en constituciones y mucho menos en líderes. Su pluma se pone al servicio de la revolución, concebida como el acto final que marca el nacimiento del hombre y la destrucción de la bestia que le oprime, que le asfixia, que le inmoviliza. Y así, el 19 de noviembre de 1910, escribió: La revolución va a estallar de un momento a otro. Los que por tantos años hemos estado atentos a todos los incidentes de la vida social y política del pueblo mexicano, no podemos engañarnos. Los síntomas del formidable cataclismo no dejan lugar a la duda de que algo está por surgir y algo por derrumbarse, de que algo va a levantarse y algo está por caer. Vendría después un cúmulo de heroicas pero fallidas acciones militares organizadas en diferentes puntos de la República por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Y en una de ellas, desarrollada en el poblado de Janos, Chihuahua, se presentaría la tragedia de la irreparable pérdida de uno de los más talentosos, activos y honestos miembros de la Junta, el guanajuatense Prajedis Guerrero. El panorama no cambiaría, sino antes bien se enturbiaría drásticamente. Terco hasta la demencia, nuestro hombre de la selva, nuestro apóstol sembrador, no medía ya las consecuencias de sus actos, sino que de manera desesperada intentaba a toda costa alcanzar los triunfos militares que, en su opinión, darían el necesario realce al Partido Liberal Mexicano. Y en su frenético camino, en pos de tal objetivo, el Zoroastro del siglo XX cometería errores imperdonables para un individuo con su capacidad e inteligencia, errores que atraerían para él y la organización que presidía terribles y negativos efectos. Por querer a toda costa apuntarse triunfos militares, las fuerzas combatientes del Partido Liberal Mexicano, que enarbolando la bandera roja de su organización, tenazmente bregaban por poner en práctica el nuevo lema de la Junta que versaba Tierra y Libertad, no tardaron mucho en tener serias fricciones con las tropas maderistas, que igualmente bregaban por llevar a la práctica su particular ideario político. El conflicto generado en torno a la detención por las fuerzas maderistas de Prisciliano Silva, jefe de armas del Partido Liberal Mexicano, quien logró la toma del poblado de Guadalupe, Chihuahua, provocó la tajante ruptura entre los liberales y los antireeleccionistas. Ricardo Flores Magón no se midió en sus ataques al señor Francisco Madero, señalándole como terrateniente ladrón, embustero, embaucador y represivo. La actitud del hombre de la selva trajo, como era de esperar, consecuencias en el seno del Partido Liberal Mexicano, el cual aún albergaba a infinidad de hombres y mujeres para quienes la labor desarrollada por los maderistas no chocaba en lo absoluto con sus propias concepciones, y para quienes la actitud mostrada por Ricardo Flores Magón en sus artículos periodísticos era del todo reprobable. En efecto, el Partido Liberal Mexicano muy lejos se encontraba de constituir una organización que en su seno albergase una mayoría anarquista de tendencias clasistas y maximalistas. La errónea táctica seguida por Ricardo Flores Magón lo introdujo en el tobogán de los desatinos, y hubo de enfrentar una gravísima escisión en las filas del Partido Liberal a consecuencia de sus desaciertos, cuando Antonio Villarreal, secretario de la organización, decide abandonar al Partido Liberal para unirse a las fuerzas maderistas, y en las páginas de Regeneración, nuestro hombre de la selva escribió: advertimos a los miembros del partido, a los simpatizadores de la causa revolucionaria y al público en general, que Antonio Villarreal ha dejado de ser miembro de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Semanas más tarde, precisaba que la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano estaba informada de los trabajos realizados por Antonio Villarreal, el cual, subrayaba, había sido expulsado del seno del Partido Liberal por sus afinidades con Madero. Se advertía que todos aquellos que ayudasen a Villarreal en sus trabajos serían por ello excluidos del Partido Liberal. Después, vendría el ríspido, tormentoso y nebuloso asunto de los sucesos de Baja California, en el que una mezcla de ingenuidad, aventurismo, desesperación y franca estupidez terminó arrinconándola hasta esos momentos pulcra y heroica labor del Partido Liberal Mexicano en el lodazal del filibusterismo, promovido por sujetos del todo ajenos a la organización liberal, mas sin embargo capaces de embaucar y engañar a medio mundo. En la locura que constituyó la acción del Partido Liberal Mexicano en Baja California, también hubo la irreparable pérdida de militantes valiosísimos. Más tarde se presentaría el asunto de la defección del vicepresidente del organismo liberal, Juan Sarabia, quien, liberado de la prisión de San Juan de Ulúa por las triunfantes fuerzas maderistas, no dudó en unirse al maderismo, buscando, junto con el hermano mayor del hombre de la selva, Jesús Flores Magón, llegar a un arreglo con los miembros de la Junta establecidos en Los Ángeles, California. Resultado de aquel intento conciliatorio lo fue una reunión celebrada en la ciudad californiana a la que Juan Sarabia y Jesús Flores Magón se trasladaron para plantear a sus antiguos correligionarios que Madero estaba dispuesto a otorgarles todas las garantías que fuesen necesarias para que se trasladaran a México y laboraran en pos de su ideario político en el lugar de la república que ellos determinasen, con la única condición de que abandonasen su actitud beligerante. La propuesta fue tajantemente rechazada, y como si tal rechazo hubiese sido poca cosa, Ricardo Flores Magón publicó un desafortunado artículo en las columnas de Regeneración, en el que, además de adjetivar como Judas a Juan Sarabia, expresó: Juan Sarabia fue admirable en la cumbre del martirio, cuando agonizaba en Ulúa, mordido por la tisis, escupido por los carceleros, azotado por los capataces. Oh, si hubiera muerto entonces, su recuerdo viviría en el corazón de los oprimidos. Ahora está muy abajo, de rodillas ante un bandido, Francisco Madero. El movimiento escisionista llevó a cabo la instalación de una junta liberal en la Ciudad de México, en donde también editó un periódico con el nombre de Regeneración. Pero debido a que ni Juan Sarabia, ni Antonio Villarreal, ni Jesús Flores Magón, por tan solo mencionar a los tres principales personajes de ese movimiento escisionista, contaban con el prestigio, la inteligencia y sobre todo la sinceridad de nuestro hombre de la selva, sus esfuerzos en pro de la consolidación del Partido Liberal en territorio mexicano como una organización política tendiente a la participación en los procesos electorales, se diluyó en un tiempo muy corto. Finalmente, el 23 de septiembre de 1911, la Junta expide un manifiesto en el que expone su visión anarquista, clasista y maximalista, que en el futuro determinará su actuar. Capital, autoridad y clero, he ahí la trinidad sombría que hace de esta bella tierra un paraíso para los que han logrado acaparar en sus garras, por la astucia, la violencia y el crimen, el producto del sudor, de la sangre, de las lágrimas y del sacrificio de miles de generaciones de trabajadores, y un infierno para los que con sus brazos y su inteligencia trabajan la tierra, mueven la maquinaria, edifican las casas, transportan los productos, quedando de esa manera dividida la humanidad en dos clases sociales de intereses diametralmente opuestos, la clase capitalista y la clase trabajadora. La definición política del hombre de la selva y de quienes con él laboraban, editando Regeneración y realizando los trabajos de organización propios de la Junta, tendría el elevadísimo costo del aislamiento. Costo que Ricardo Flores Magón hubo de pagar de manera altiva, con la frente levantada y la mirada serena. Quizá nuestro hombre de la selva erró en sus tácticas y los métodos que usó no fueron los correctos. Incluso se puede llegar a discrepar de su concepción anarquista, clasista, maximalista, pero lo que definitivamente no puede ponerse en duda es la sinceridad en su actuar. Porque Ricardo Flores Magón jamás buscó el engaño ni la trampa discursiva para justificar sus acciones. Primero creí en la política. Creía yo que la ley tendría la fuerza necesaria para que hubiera justicia y libertad. Pero vi que en todos los países ocurría lo mismo que en México, que el pueblo de México no era el único desgraciado, y busqué la causa del dolor de todos los pobres de la tierra, y la encontré, el capital. Consecuente con mis propósitos de luchar por el bienestar y la libertad del pueblo mexicano, he emprendido la guerra contra el capital. Tal vez esté yo equivocado, pero protesto ante el mundo entero que soy sincero. Es por el llamado pueblo bajo por el que lucho. Que esto sea socialismo, que esto sea anarquismo, no me importan las denominaciones. Solo sé que mi conciencia está tranquila porque trabajo por la verdadera humanidad doliente, la pobre, la desheredada. Me mata la muerte, me mata el ver. 1912, la Junta empieza a pagar el alto costo político de sus desaciertos y es su vocero, el periódico Regeneración, el primer afectado. Para hacer economías, hemos reducido el tiro de Regeneración de 21.000 ejemplares semanarios. Hemos borrado de nuestras listas a todas aquellas personas que, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes de ayuda, no lo han hecho. De esta semana en adelante, tiraremos solamente 13.000 ejemplares semanarios. Posteriormente, Ricardo Flores Magón y los demás miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano hubieron de enfrentar las sandeces del movimiento anarquista internacional, hundido por aquel entonces en el sectarismo ideologizante más obtuso que imaginarse pueda. En una carta enviada por Ricardo y Enrique Flores Magón y William Owen el 29 de marzo de 1912 al redactor del periódico anarquista francés L'État Nouveau, Jean Grab, acremente protestaban por la ligereza con que se abordaba tanto el proceso revolucionario mexicano como la actividad en él desarrollada por el Partido Liberal Mexicano. Para colmo de males, en el mes de abril, el hombre de la selva es sentado en el banquillo de los acusados, iniciándosele un juicio por violación de las leyes de neutralidad a consecuencia de la actividad desarrollada por el Partido Liberal en Baja California. Finalmente, el 25 de junio de 1912, son declarados culpables de tal violación Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo Figueroa, sentenciándoseles a cumplir una pena de muchos meses de prisión en la Penitenciaría Federal de la Isla MacNeil. No fue sino hasta enero de 1914 que el hombre de la selva y sus tres acompañantes abandonaron el presidio, poniéndose de inmediato a laborar en sus tareas periodísticas y organizativas. Después de la forzada ausencia, nos encontramos otra vez entre los libres. Entramos al presidio con la frente levantada y salimos de él con la frente en alto. Por medio de estas líneas, queremos hacer constar la simpatía que sentimos por todos los compañeros y compañeras que con su contribución pecuniaria o con su trabajo personal ayudaron a los compañeros Teodoro Gaitán, Blas Lara y Antonio de P. Araujo a sostener la publicación del periódico. No cabe duda de que 1914 fue el año crucial para el proceso revolucionario mexicano, ya que fue en él que el último intento de los porfiristas por volver a hacerse del poder terminó derrumbándose junto con el régimen espúreo del general Victoriano Huerta. De la misma manera, el afloramiento de las divergencias en el seno de las triunfantes fuerzas constitucionalistas fungió como piedra de toque de la etapa conocida como lucha de facciones, que tarde o temprano hubiese terminado presentándose debido ello a la notoria existencia de dos conceptos hegemónicos de aquel magno proceso de transformación. 1914 también fue el año en que la soberanía nacional fue mancillada por la cínica intervención de las fuerzas militares norteamericanas en el puerto de Veracruz. El surgimiento de una de las más interesantes etapas del proceso revolucionario mexicano, mediante la instalación de la soberana convención revolucionaria, que en su momento ofrecía una auténtica alternativa para consolidar la transformación del país, se presentó también en 1914. Y para redondear la multiplicidad de eventos que se manifestaron en ese año, no podemos pasar por alto el inicio de la Primera Guerra Mundial, que tantos hogares enlutó y tanta destrucción y dolor causó. Para el Partido Liberal Mexicano en lo particular, 1914 resultó ser un año de muchísima actividad, ya que fue cuando se establecieron sólidos contactos con el Ejército Libertador del sur y centro de la República Mexicana, comandado por el general Emiliano Zapata. También se manifestó un evidente y notorio cambio de táctica por parte de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Convencido por fin de la inutilidad de buscar a toda costa el que las fuerzas liberales se apuntasen significativos triunfos militares, nuestro hombre de la selva lanzó la consigna a los miembros y simpatizantes del Partido Liberal para que se unieran al bando militar que desearan y que entre sus compañeros de armas pregonaran el ideario anarquista, clasista, maximalista que les distinguía. Paralelamente a esas actividades, los miembros de la Junta exigieron a la comunidad anarquista internacional que definiera con precisión su postura en torno tanto del proceso revolucionario mexicano como a la labor desarrollada por el Partido Liberal Mexicano. Así, en una carta dirigida al redactor del periódico anarquista británico Freedom, especificaban: querido compañero, deseamos por tu conducto invitar oficialmente al próximo Congreso Internacional Anarquista a tomar una actitud definitiva sobre la cuestión de la Revolución Mexicana. Deseamos que el Congreso diga sin rodeos que el peón mexicano, al recuperar su herencia natural, la tierra, y al expulsar a los acaparadores de la misma, ha hecho lo que los desheredados de todos los países deben hacer como primer paso hacia la conquista del pan y de la libertad económica. Si vuestro Congreso cree que no puede dar semejante aprobación, debe hacer entonces lo contrario: rechazar la Revolución Mexicana en los términos más decididos y denunciarla como una simple guerra de capitalistas, políticos y bandidos. Nosotros creemos que vosotros debéis seguir uno de esos dos cursos si queréis conservar vuestra propia estima y tener alguna consideración en el Tribunal de la Opinión Pública Inteligente. Pero el hombre de la selva no podía llevar a cabo todo el cúmulo de proyectos que en su cabeza revoloteaban por carecer de los recursos, tanto pecuniarios como humanos. El pago de la factura de pasados errores lo había materialmente desarmado, limitando su evidente capacidad. Hemos dejado nuestra juventud, hemos dejado sepultada muy hondo nuestra tranquilidad. Nuestras cabelleras blanquean y nos debilitan las enfermedades contraídas en el presidio, en la aridez de los desiertos, en el trabajo asalariado bajo la vigilancia de los patrones, o por dormir a la intemperie bajo temperaturas insoportables, sin abrigos ni fuego para no denunciar nuestra presencia al enemigo, sufriendo hambre, sed y fatiga. Volúmenes gruesos serían necesarios para describir nuestras aventuras, nuestros dolores, nuestras angustias, pero ninguna tortura, ningún dolor es para nosotros tan grande como el de ver a Regeneración, nuestro hijo, el querido periódico que ha logrado salir victorioso de todas las tempestades, que ha logrado surcar los mares más embravecidos. Ningún dolor es tan grande para nosotros como el de ver a Regeneración luchando penosamente entre la vida y la muerte. El 8 de agosto de 1914, nuestro hombre de la selva expresaba sus primeros planteamientos en torno a la posible relación entre la Primera Guerra Mundial y el inicio de una hipotética revolución universal. Europa es un volcán. La catástrofe prevista desde hace muchos años se presenta al fin. Formidable, arrasadora, imponente. El clarín llama a la guerra desde los Urales a los Pirineos, desde el Mar Negro hasta el Paso de Calais. Lo inevitable tenía que suceder. La gran conflagración europea que tendrá como inmediato resultado la conflagración del mundo entero y como consecuencia final la insurrección de los esclavos de todos los países contra sus verdugos, la demolición del sistema capitalista y la libertad de todos los que por siglos y siglos han sido el juguete de los gobiernos y los políticos, de los sacerdotes y de los ricos. En 1915, cuando se desarrollaron las batallas decisivas que marcarían el futuro del proceso revolucionario, nuestro hombre de la selva veía languidecer su labor, ya que en marzo hubo de suspenderse por cerca de 7 meses la publicación de Regeneración. No sería sino hasta el 2 de octubre que el vocero de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano reaparecería. Regeneración vuelve a la lucha después de su largo silencio. No había muerto, estaba amordazado por la miseria. Brazos robustos de trabajadores hicieron pedazos esa mordaza. Regeneración necesitaba una imprenta y los trabajadores compraron una imprenta para Regeneración. Es durante esa época que nuestro hombre de la selva busca refugio en el campo literario, escribiendo cuentos e incluso teatro. Su incansable labor organizativa continúa, pero él bien sabe, porque no es ningún tonto, que la en otra hora viable alternativa constituida por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ya no es más que una entelequia que se sostiene tan solo por la hiperactividad de un pequeño grupo. Con todo, Ricardo Flores Magón continúa inyectando vigor a la organización que preside, dando a conocer, a través de las columnas de Regeneración, la propuesta que el general Emiliano Zapata hiciera al delegado de la Junta, Antonio de P. Araujo, de proporcionar el papel necesario para publicar Regeneración en su territorio. Pero en la nueva realidad, el margen de acción de los liberales es muy reducido, pesando cada día más los errores del pasado. No sin tristeza, Ricardo Flores Magón comentó. Carranza está repartiendo tierras, suprimiendo tiendas de raya, suprimiendo jefaturas políticas, aboliendo las deudas de los peones, esbozando leyes protectoras del trabajador. En una palabra, está poniendo en práctica el programa del Partido Liberal Mexicano, expedido el 1 de julio de 1906. En aquel crucial año de 1915, sucedió que en el estado de Texas, un grupo de trabajadores mexicanos decidió levantarse en armas contra el gobierno norteamericano. En ese levantamiento, algunos miembros del Partido Liberal Mexicano participaron, dando lugar a que la prensa norteamericana inventase un complot basado en un plan fantasioso que llamaron Plan de San Diego, cuyos supuestos objetivos eran: recuperar el territorio que Estados Unidos arrebató a México en 1847, reintegrándolo a la República Mexicana, y apoderarse de otra parte del territorio norteamericano para formar un nuevo país que sirviese de protección y evitara futuras presiones de los Estados Unidos sobre México. Ese plan sirvió de fundamento para que los sectores más racistas del gobierno de Texas